freaky bone, freaky ever ever ah ever ever ever ever Escucha bien, soy un buen chico que te quiere bien. Mi corazón siempre me dice quita tu tu tu tu bon. En el amor yo soy un eterno buscador. Soy un descarado y yo respondo en todos lados. Ya no me importa nada, no me importa nada. Vuelvo a mi casa, me pregunto qué me pasa. Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa. No vine aquí a vacilar. Quiero bailar, ponte a cantar. Porque en fin no somos tan, tan diferentes. Are you ready? Let's get it gone. Are you ready for it? Get ready for it. Ya no me importa nada, no me importa nada. Vuelvo a mi casa, me pregunto qué me pasa. Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa. No vine aquí a vacilar. Quiero bailar, ponte a cantar. Porque en fin no somos tan.